Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El programa de hoy tiene un toque muy especial, ya que el analista y el azote se han unido en un solo segmento bastante interesante, hablando un poco sobre lo que es la lucha libre venezolana en este momento y, por supuesto, la trayectoria que tienen ambos dentro de la lucha libre venezolana como cronistas, ¿no? Yo apenas estoy empezando, como quien dice, así que no me meto en ese grupo todavía de cronistas en pro de la lucha libre, pero ahí estamos, dándole el apoyo a todas las federaciones que hacen vida en Venezuela. Antes de darle paso a mis compañeros, pues vamos a repasar lo que fue el evento Money in the Bank de la WWE, un evento bastante interesante, bastante bueno, muy noticioso, y de verdad que tenía tiempo que no veía un show tan equilibrado por parte de WWE. Esto fue un show donde las mujeres brillaron, especialmente Becky Lynch, en sendos combates, y bueno, vale la pena repasarlo. Vamos con los resultados. Los Uso derrotan a los campeones de pareja de SmackDown, Daniel Bryan y Rowan, en contienda no titular. Así que los barbudos todavía son campeones de la tierra, como se hacen llamar. Tenemos Bayley gana la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank. Eso quiere decir que Bayley gana el derecho a un combate titular en el transcurso de un año. Tenemos Rey Mysterio Jr. derrota a Samoa Joe para ser el nuevo campeón estadounidense. Esta lucha fue una sorpresa, fue bastante corta. De hecho, yo recuerdo que después del combate de escalera femenino, que fue muy bueno, las mujeres involucradas dieron su mejor esfuerzo. Nikki Cross fue una sorpresa, Mandy Rose también. Había un segmento muy cómico que era Sonya Deville cargando a Mandy Rose escaleras arriba para agarrar el campeonato, y al final pues Bayley le cortó los planes. Así que después de esta lucha yo, bueno, me levanté a comer algo, y cuando regresé ya había terminado el combate de Samoa Joe contra Rey Mysterio. Dicen que fue acortado por sangre. Samoa Joe sangró debido a un fuerte golpe que recibió por parte de Rey Mysterio, entonces decidieron acortar la lucha. Eso sí, Samoa Joe no se quedó de brazos cruzados y le dio una paliza a Samoa Joe, a Rey Mysterio, luego de la contienda. ¿Qué más tuvimos? Shane McMahon derrota al Miz. Este fue, digamos, el punto un poco bajo de la noche. La lucha en sí fue buena, pero a mí en realidad las luchas de jaula, de acero, siempre me han parecido un poco tontas, porque la estipulación es salir de la jaula. O sea, no es caerte a golpes, sino escapar. Entonces los luchadores están pasando más tiempo tratando de escapar que de luchar. Aquí pues fue un combate equilibrado entre ambas partes. El Miz cargando digamos el peso de la lucha. Pero al final Shane McMahon gana porque logra salir de la jaula, sale por encima. Nunca entendí por qué esas jaulas tienen una puerta si nunca la usan. Y el Miz, cuando lo iba a atrapar para que no saliera, se quedó con la camisa en la mano y Shane McMahon cayó, tan gordo es, en la lona. A ver, ¿qué más pasó? Tony Nese retiene el campeonato crucero contra Arya Daivari. Una muy buena lucha. La gente, de verdad, comenzó muy silenciosa. No sabía quiénes eran estos dos muchachos. Recordemos que el programa de los pesos cruceros solo lo pasan por la WWE Network. Y pues el que esté interesado en verlos tiene que cazarlos por internet, en YouTube o en alguna otra forma. No los pasan en televisión abierta, entonces no mucha gente los conoce, pero al final de la lucha los estaban aplaudiendo, así que creo que lograron su cometido. Aquí comienza el show de Becky Lynch. La primera lucha es Becky Lynch defendiendo su campeonato de SmackDown de Raw, perdón, contra Lacey Evans, la novata un poco tosca en su manera de luchar, Evans, pero efectiva. Becky Lynch la derrota de manera contundente. Pero luego aparece Charlotte Flair para exigir su defensa o su lucha por el campeonato de SmackDown. Así que Becky Lynch, sin tiempo ni siquiera de tomarse un vaso de agua, hace una lucha contra Charlotte, la cual fue bastante buena hasta que se involucra Lacey Evans, que venía de perder, y le propina un fuerte puñetazo a Becky Lynch, su famosa derecha de la mujer, derechos de la mujer, que es un puño noqueador, y Charlotte aprovecha para quitarle el título de SmackDown. Sin embargo, cuando todavía no habían terminado de sonar las tres campanadas, aparece Bayley y canjea su título, su contrato, dinero en el banco, porque tanto Lacey Evans como Charlotte estaban cayéndole a golpes a Becky Lynch. Bayley salió a defenderla, le dio un fuerte golpe a Charlotte, la lanza contra la esquina. Charlotte queda medio mareada y Becky Lynch aprovecha, canjea su oportunidad titular y derrota a Charlotte. Así que la nueva campeona de SmackDown es Bayley. Así que enhorabuena para la muchacha. Roman Reigns derrota a Elias en la lucha más corta de la noche y la más placentera que he visto de Roman Reigns en mucho tiempo. Lars Sullivan derrota a la lucha House Party. Kofi Kingston derrota a Kevin Owens en una contienda muy cerrada, muy buena, por cierto, se dieron de lo lindo. Seth Rollins y Styles termina con victoria de Seth Rollins. Styles y el campeón dieron una lucha, una cátedra, una lucha casi que de 5 estrellas, diría yo. Y por último, la sorpresa de la noche. Brock Lesnar gana la lucha de escaleras de Money in the Bank. El asunto era que iba a participar Sami Zayn. Todo el mundo estaba esperando que aparecieran. Pero antes de empezar a salir los competidores, encontraron a Sami Zayn noqueado en sus vestidores. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la lucha hasta que Sami esté en condiciones de luchar. Todos los luchadores hicieron su mejor esfuerzo. Ali y Ricochet se comieron al público. O sea, lo tuvieron al filo de los asientos con sus piruetas y sus llaves de alto riesgo. Y al final, ya cuando parecía que iba a ganar Ali, pues aparece Brock Lesnar y pues fácilmente se lleva la victoria, escalando la escalera y llevándose el campeonato. Así que la bestia encarnada tiene un contrato por el campeonato que él escoja por un año. Vamos a ver los planes a futuro. ¿Qué más pasó en WWE esta semana? Bueno, tenemos noticias. Hay un programa especial para Arabia Saudita, donde va a haber algunas contiendas interesantes. Por ejemplo, Goldberg contra El Enterrador. Triple H contra Randy Orton. ¿Qué más tenemos? Tenemos la batalla real, que el año pasado la ganó Braun Strowman. La batalla real que suelen meter a un gentío, meten más de 50 luchadores. Ya les digo, mientras carga la página, tenemos a ver. Kofi Kingston contra Dolph Ziggler, Roman Reigns contra Shane McMahon, Braun Strowman contra Bobby Lashley, defensa internacional de título intercontinental entre Finn Balor, el irlandés, contra Andrade, el mexicano, y como ya les dije, Undertaker contra Goldberg y Triple H contra Randy Orton. Esto es el próximo 7 de junio en Arabia Saudita. Así que le agarraron gusto para ir allá, ¿no? El dinero que se mete la WWE en ese show debe ser bastante importante, porque hasta sacaron a Shawn Michaels de retiro el año pasado. Bueno, amigas y amigos, esto sería mi sección de la WWE. Le dejo con mis compañeros, el Azoto Venezolano y el analista de la red. Adelante, muchachos. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la red de internet, es un gran placer para los cronistas de la lucha libre participar hoy en nuestro programa junto con nuestro compañero y moderador Alejandro Bravo. En esta oportunidad el Azote Venezolano y el analista van a interactuar en una pequeña chaser incluida en este programa de los cronistas de la lucha libre. Directamente desde la hermana República de Ecuador, en conversación con el Azote Venezolano, aquí en Analista Red. Mi compañero, compadre, Bruno Bernascone, Azote Venezolano. Muy buenos días. Muy buenos días, muy feliz domingo. Aquí les habla el Azote Venezolano desde Ecuador, esperando que esta charla amena que vamos a tener el compadre Agustín Carrillo y mi persona sobre la lucha libre sea del agrado a todos ustedes. Hay sorpresas en esta conversación, así que estén pendientes. Adelante, Agustín. Compadres, nos acercamos nuevamente a otro aniversario de nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Corríganme si estoy equivocado, creo que van a ser ya 7 años en el aire, donde hemos estado trabajando conjuntamente. Hace algunos años recientemente se nos agregó nuestro amigo y colaborador Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y hemos hecho un equipo perfecto. No me recuerdo bien si son los 7 años, creo que estamos por 7 años, compadre. Bueno, Agustín, creo que sí estamos sobre los 7 años. De todas maneras, como estoy ahorita en Ecuador, yo tengo todas mis anotaciones allá en Venezuela. Cuando vine acá, lo primero que era, lo más importante, traerme esas anotaciones, pues que me quedaron allá en Venezuela. Pero creo que sí, que estamos entre 7 u 8 años. Lo importante de esto es que con todos los años que hemos pasado, pues seguimos adelante, seguimos unidos como siempre. Hemos tenido compañeros que ahorita se están recuperando. Y bueno, y nunca podemos olvidar también a Frank, el cronista viajero, porque es parte importante, aunque no puede participar en el programa por su trabajo. Pero estoy seguro que en algún momento que tenga tiempo, pues nos mandará una cápsula y nos hablará de la lucha libre y de las cosas que esté haciendo por allí. Ya, el amigo Frank, con respecto a la lucha libre. Adelante, Ulrich. Sí, efectivamente. Compadre, cuando iniciamos este proyecto, los cronistas de lucha libre, éramos 3 los participantes. Un compañero que participaba desde la República de Guatemala, la persona de la Azote Venezolano y este servidor, iniciamos este programa. Posteriormente incluimos a nuestro compañero Frankie Pérez Corina. Un saludo para ti, Frankie, sé que posiblemente nos vas a estar escuchando esta grabación. Bueno, Franklin ha sido un excelente compañero, desafortunadamente tiene muchos compromisos presentes y eso lo ausentan notablemente del programa, pero vino nuestro nuevo compañero Alejandro Bravo a sustituir de una manera muy eficaz la presencia física de Franklin Pérez Corina y hemos coordinado perfectamente, hemos estado trabajando Perfectamente. Ahora, compadre, a estas alturas, ya a punto de cumplir 7 años, que ya los cronistas hemos sorteado una gran cantidad de obstáculos que hemos enfrentado y que hemos salido ariosos. Entonces, yo quisiera, desde su punto de vista, ¿qué expectativas nos espera para los cronistas de la lucha libre? Bueno, compadre, ante todo, aclarar por qué a lo mejor en muy esta candidatura que tú presentaste en estos días, me estás copiando, ¿no? Sí, perfecto, compadre. Ok, entonces muchos a lo mejor habrán pensado de otra manera, estarán separando los cronistas de la lucha libre. No, señor, todo lo contrario, estamos más fuertes que nunca. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Los cronistas de la lucha libre estamos más fuertes que nunca. Y la expectativa mía es que ojalá pronto se pudiera dar que la lucha libre venezolana pueda ser transmitida también por televisión los fines de semana, sobre todo los sábados, para recuperar esas memorias, ¿verdad? De esa lucha libre hermosa que llegamos a vivir nosotros desde pequeño y después de adulto también. Entonces, ojalá se pudiera hacer esa cuestión por televisión y todos los fines de semana, pues la gente, y más en Venezuela, que está pasando por lo que ya todos sabemos, pero un poquito de sana diversión con la lucha libre y drenar a través de ese programa de lucha libre, pues es fenomenal. Claro, hay que acordar muchas cuestiones, tener gente bien presentada para eventos de televisión, pero tenemos también los instructores, muy buenos instructores, ¿verdad? Que pueden guiar a los muchachos, los jóvenes, a que se pudiera hacer una cosa como tal. No sé qué opinas tú al respecto, compañero Agustín. Sí, efectivamente, compadre, hemos estado trabajando arduamente nosotros los cronistas de lucha libre paralelamente junto con algunas organizaciones que se han dado la tarea también de la recuperación de la lucha libre. Existen varias organizaciones aquí actualmente en Venezuela, en Caracas. Lamentablemente hubo algunas de ellas que ya han desaparecido del ambiente, como fueron los Haces del Pancracio, por diversos motivos, pero posteriormente, después del surgimiento de la Escuela de Lucha Libre del Siglo XXI de Roberto Seclén, con su desaparición física, lamentablemente, esta escuela se disolvió un poco y surgió la nueva generación de la lucha libre. Paralelo a esto, han surgido también dos organizaciones diferentes, como lo son los Guerreros del Ring, en donde en esta organización está comandada por William Abreu como su director deportivo, con el asesoramiento y el trabajo arduo y constante de El Conde Sangriento como entrenador principal, ya que es una garantía la presencia del Conde Sangriento como instructor principal de esta organización, a la que constantemente también se apoya en la presencia de Chan Li y de El Rayo Veloz. También la nueva organización que surgió recientemente, la Asociación Nacional de Lucha Profesional, liderada por El Incógnito, un luchador de una experiencia, trayectoria ya bastante longeva, y contando con la valiosísima colaboración del profesor Luna, Carlos Luna, que es una institución en lo que se refiere a la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha sambo, que son las bases de la lucha libre profesional. Este servidor, el analista, está colaborando arduamente con la Asociación Nacional de Lucha Profesional, porque creemos en un proyecto que va a resolver y que vamos a levantar la lucha libre. Esas son las organizaciones que están actualmente, compadre, y estamos haciendo todo este esfuerzo para el levantamiento de nuestra bella lucha libre. Bien, Bruno. compadre, sí, estoy al tanto, gracias a Dios, porque aunque yo me encuentre en el exterior, igualito estamos informados, como se debe hacer en un grupo, ¿verdad? Tenemos que estar informados. Y quiero felicitar en primer lugar a Alejandro Bravo, quien está haciendo un excelente trabajo con los programas. De verdad, se ha desarrollado con el tiempo. Al principio era muy tímido, pero ya le agarró el calor a lo que es la lucha libre, cómo hacer los programas, y de verdad lo ha hecho excelentemente. También quiero aprovechar para felicitarte a ti, compadre, porque ha hecho un trabajo muy bueno subiendo cantidad de material de la lucha libre de la buena. verdad es un excelente trabajo que muchos jóvenes no la conocen. Y eso es lo que hacen los cronistas de la lucha libre. Dar, enseñar lo que fue la lucha libre. Buscar de los sitios que sea la lucha libre. Por eso también hay que aclarar que muchos me han dicho que yo solamente pienso en el santo, que no sé qué. No, no, no, no, no. Por supuesto que el santo es el ídolo de multitud, es el número uno en la lucha libre. Pero yo he hecho artículos de todos los donde hay lucha libre, he presentado la lucha libre de cada país que uno sabe que hay lucha libre. He comunicado con la gente, han colaborado conmigo y presentamos esa información. Por cierto, tengo una sorpresa para todos ustedes. Dentro de muy poco se va a subir un material inédito exclusivo con respecto a la lucha libre. No quiero adelantar nada, ya yo tengo el material en mi poder, pero hasta que no me autoricen, porque falta una información para que se pueda completar esa belleza que se va a presentar, pues estoy seguro que a más de uno le va a interesar, porque la lucha libre tiene muchos matices y muchas cuestiones, muchos no están pendientes de ello. Pero estamos los que somos historiadores, los que conocemos, y vamos compilando información por todos lados hasta que encontramos cosas que son realmente interesantes, inéditas, y sé que les va a gustar mucho. No les voy a decir ni siquiera de parte de quién va a venir esa información. Ya, yo la tengo, pero hasta que no me autoricen 100% porque se requiere la historia de cómo se hizo todo eso y por qué. Entonces, al tenerla, ténganlo por seguro que se les compartirá, va a ser para todo el mundo. Va a ser para todo el mundo, no como otras personas que sacan algo y es exclusivo para X o tal persona y no lo comparte con nada. Todo lo que sea lucha libre, sean revistas, sean libros, sean fotos, sea lo que sea, nosotros lo hemos compartido. No hacemos excepción absolutamente nada. Yo he publicado cantidad de libros, ¿verdad? Y lo comparto a todo el mundo, porque la idea es que se conozca más la lucha libre. Entre más hagamos, más se puede ampliar la lucha libre, si era de Venezuela y no sé qué opinas tú al respecto, compañero. Sí, efectivamente, compadre, nosotros los cronistas de lucha libre hemos, en estos 7 años que estamos próximos a cumplir, por supuesto, hemos estado siempre expuestos a comentarios como los que usted acaba de decir, que lo han clasificado muchas veces de que solamente trabaja para el santo, ¿verdad? Cuando no es cierto, usted trabaja para la lucha libre nacional e internacional. Igualmente, mi persona también se ha visto muchas veces en esas circunstancias de ser blanco de comentarios adversos, cuando en verdad mi trabajo siempre ha sido, ¿verdad?, ha sido en beneficio de la lucha libre. Yo me estaba recordando el día de ayer que yo tengo aproximadamente casi 35 años, ¿no?, trabajando en beneficio de la lucha libre, sin contar los años que tuve como aficionado. Y he subido constantemente material que certifica lo que yo estoy diciendo. He subido material que he grabado desde el año 1990, 91, 92, cuando ya yo ejercía como productor haciendo programas en el Litoral Central de Venezuela. Pero desde 1984 ya yo estaba trabajando como fotógrafo con los Titanes de Ring, la empresa de Antonio González. Y entonces yo he tenido este material en mis archivos y lo he estado pasando, porque fue un material que originalmente ha sido en VHS, después lo transferí a DVD y ahorita, gracias a la tecnología, los nuevos avances, a través de los teléfonos celulares, a través de la tablet, uno puede volver a regrabar ese material y lo he estado subiendo constantemente a las redes de internet, porque es un certificado que comprueban de que nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos años siempre en pro de la lucha libre. Por supuesto, sabemos que a veces algún comentario que hago yo o hace usted o hace Alejandro, hay personas susceptibles, malinterpretan los comentarios, porque todo el mundo le gusta que lo halaguen, compadre. Todo el mundo, cuando usted le hace una observación a algún determinado X luchador, ese luchador se siente sumamente ofendido. Pero eso solamente pasa aquí en Venezuela, porque internacionalmente, en países como México, los Estados Unidos, allí los comentarios son muchísimo más agrios, sin embargo, las personas saben aceptar esos comentarios. Pero nosotros, los cronistas de la lucha libre, hemos estado haciendo nuestro trabajo para paralelamente, usted con su estilo, Alejandro con su estilo, mi persona con mi estilo, yo siempre estoy incluyendo mi dibujo, mis cartones cómics, de un estilo satírico, humorístico, ¿verdad? Sarcástico, si se quiere así, es un estilo que yo estoy manejando también con el estilo característico que he venido creando en mis cartones cómics, siempre ha sido para el beneficio de Lucha Libre. Nunca hemos estado en contra de ninguna organización que pretenda ayudar a Lucha Libre. Claro, se han presentado varias organizaciones que han venido, ¿verdad?, engañando, han hecho promociones engañosas. Hace algunos años pasaron eso, y por supuesto nosotros en nuestra condición de cronistas hemos tenido que salir en defensa de la verdadera Lucha Libre, pero seguimos haciéndolo, y tiene usted razón, Alejandro ha venido haciendo un trabajo estupendo. Yo me siento muy conforme con la inclusión de Alejandro, y bueno, es nuestro compañero, y que estamos aquí siempre colaborando, y estamos haciendo todo lo posible por la Lucha Libre aquí en Venezuela. Bruno Bernasconi. Correcto, profesor, y eso es lo que tienen que ver, que nosotros tenemos muchísimos años ya trabajando con la Lucha Libre. Hemos hecho entrevistas a personas que nunca, a grandes luchadores que nunca se les había hecho. Tal es el caso del doctor Nelson. Para nosotros fue un gusto poder entrevistar al doctor Nelson, que es una leyenda de la Lucha Libre venezolana. Y yo insistía siempre, conchale, vamos a entrevistarlo, vamos a buscar la manera, hasta que por fin se dio. Te evitaste tanto tú como Franklin Pérez, un excelente trabajo con video y todo, y lo subimos a la red para que todo el mundo conociera lo que se estaba haciendo, lo combinaba el doctor Nelson, y ya lamentablemente no está entre nosotros, pero se logró esa entrevista, y así se han tratado de lograr muchísimas otras cosas con grandes luchadores, sea de afuera o sea de donde sea, que hemos podido entrevistar, hemos podido lograr conseguir material inédito, porque nadie lo hacía, nadie le importaba. Ahí está el caso de Neutrón, yo tuve la gran suerte de poder entrevistarlo, de saber su cuestión, y me mandó una cantidad de materiales, incluyendo su máscara y todo, para darla a conocer más, y yo me sentí orgulloso. He entrevistado a cantidades de gente valiosa dentro de la Lucha Libre, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, y es compartir con todo el mundo, porque todo lo que hacemos nosotros es para que las nuevas generaciones vayan aprendiendo, vayan conociendo. Eso es lo bonito, y hemos tratado de hacer lo mejor. No somos los ultra, pero tratamos de hacer lo mejor tanto en Venezuela como en el exterior. Ahorita yo me encuentro en Ecuador, no sé por cuánto tiempo estaré por acá. Estoy esperando otras cuestiones, a ver si se me da para poderlas reportar también, que sé que les va a gustar mucho si se llega a dar, porque eso es lo que tenemos que esperar. Pero la noticia que le di al principio, de que viene algo muy bueno, dentro de muy poco, téngalo por seguro, que eso va a ser una bomba, lo que van a subir, lo que van a compartir. Así que seguimos con ese sabor de la Lucha Libre, y queremos una más. Y sobre todo por la venezolana, porque nos encanta, a mí me encanta la lucha venezolana. Lo que no quiero es que mezcle con otra lucha, porque ya no sería la de nosotros, sería de otro sitio. Pero si quieren hacer como la WWE, tienen que trabajar bastante, porque la WWE es un monstruo, y para llegar a esos niveles no hay cosa fácil. Adelante, Agustín. Sí, yo he sido partidario, compadre, de la lucha libre clásica venezolana, ¿verdad? He sido partidario porque esa fue la lucha que nosotros aprendimos hace décadas, empezamos a admirar, gracias a México, que fue el que nos importó figuras de gran renombre a nivel internacional, no solamente El Santo, que es una leyenda prácticamente, y Huracán Ramírez, otra gran leyenda, sino que Venezuela fue visitada por grandes figuras como el Médico Asesino, como el Cavernario Galindo, como el Carnicero Butcher, como Dorren Dixon, como Rey Mendoza. Aquí tuvieron muchísimos gladiadores que inyectaron de vitalidad a la lucha libre venezolana, y entonces nosotros nos formamos en esa lucha libre y hemos tratado, porque era lucha libre clásica, compadre, es la lucha libre de enfrentamiento, de habilidad y conocimiento, de llave y contra llave. Yo no comparto, ¿no? Yo respeto todas las opiniones y respeto todos los conceptos de lucha libre, pero para mí la lucha libre extrema, en verdad no la veo como tiene que ser ese espectáculo que va dirigido a niños. Porque recordemos que la lucha libre es un espectáculo dirigido a niños, adultos y adolescentes. Pero ¿qué puede usted presentarle a un niño cuando ve a dos contendientes cayéndose a batazo limpio, a silletazo, con una escalera, con esos tubos fluorescentes de luz que se lo rompen en la espalda, causándole muchas veces heridas al contrincante, quedando completamente bañado en sangre? Yo, ese tipo de lucha libre, perdónenme, pero yo no comparto ese tipo de lucha libre. Respeto los conceptos de todos. Nosotros tenemos la gran facilidad, compadre, y tenemos la fortuna que nuestro trabajo ha sido reconocido por importantes luchadores mexicanos. Nosotros tenemos en mi archivo, poseo, ¿verdad?, grabaciones que nos ha enviado el doctor Wagner, el Hijo del Santo, muchísimos luchadores, Psicosis, el mismo Héctor Pliego, que personificó al Santo en la historieta de lucha libre, Sandra González, nuestra amiga Jimmy Jané, es decir, figuras mexicanas que han reconocido que nosotros hacemos un aporte a la lucha libre venezolana. Y eso es la gran satisfacción. A mí, cuando hacen a algunas personas que tienen una doble intención, que quieren crear cizaña entre el ambiente deportivo contra nosotros, a mí eso no me afecta en lo más mínimo, porque sé que nuestro trabajo, pues, que hacemos, lo hacemos con cariño y ha sido valorado internacionalmente. Y eso es lo más importante para los cronistas de lucha libre, que trabajamos por la unión. Eso de que se trate de crear cizaña entre nosotros, eso no nos va a afectar, compadre, porque seguimos igual de sólidos y seguimos siendo los mismos cronistas de la lucha libre: el azote venezolano, el cronista viajero, el comentarista de la WWE y el analista. Entonces, aquí seguimos para adelante y siempre seguiremos. Por no ver la cosa. Correcto, hermano, tienes toda la razón. Y fíjate que nosotros, aunque yo siempre he apoyado muchísimo la lucha mexicana, porque tengo muchas cuestiones que agradecer a México, pero también la he criticado. Acuérdate que había un luchador, estoy seguro que lo recuerda, que escupía al aire, ¿verdad? Y eran cuestiones que yo no le digo, o sea, lo acabas de decir tú, eso va a adultos, jóvenes, niños, ¿y qué ejemplo se le está dando? Por eso digo, caramba, no me parece que México esté haciendo, y el Hijo del Santo lo ha criticado, dice, nosotros tenemos que dar el ejemplo a los jóvenes, no podemos hacer una lucha que se muestren cuestiones que no tienen nada que ver con la lucha libre, a veces son cuestiones asquerosas, entonces no puedo apoyar ese tipo de lucha libre. Comparto lo que hagan los demás, que quieran hacerlo, perfecto, no se los critico, pero debemos que trabajar en base también a que hay niños que van a la lucha libre. Tal vez en Venezuela no, porque no se ha demostrado mucho, pero hay otros países donde van muchos jóvenes, muchos niños, y qué ejemplo se les está dando. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Y fíjate lo que acabas de decir, nosotros estamos reconocidos por las grandes figuras de la lucha libre. Hay cualquier luchador, Frank es testigo de ello, me ha dado las gracias más de una vez, gracias a ti que te conoces todos los luchadores de México, pude entrevistar, pude tomar fotos, pude hacer esto, pude hacer lo otro. Y yo con todo el cariño del mundo, pues a cualquiera le puedo ayudar a lo mismo. Porque eso, nosotros no somos egoístas, nosotros compartimos con todo el mundo y queremos que la gente se entere de las cosas que se hacen bien, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo malo, pues tenemos que criticarlo porque es malo, no está trayendo nada bueno y esperamos que esos consejos que uno dé lo agarre y se den cuenta el por qué lo estamos haciendo. No sé qué opinas tú, compañero. No, perfectamente, estoy de acuerdo contigo, Bruno. Eso es lo que hemos venido haciendo y esa es nuestra línea de trabajo. Y por eso te digo que no me causa ninguna impresión de que algunas personas traten de sembrar cizaña cuando en verdad nosotros estamos por encima de todo eso. Hemos tenido grandes satisfacciones, yo me siento sumamente satisfecho. Los comentarios están en nuestros archivos, los podemos subir periódicamente. Voy a intentar subirlos periódicamente como una comprobación de que nuestro trabajo es reconocido. Es un trabajo que hemos hecho arduamente y que, bueno, tenemos el privilegio de ser unas personas que tenemos la credibilidad a nivel internacional. Por eso es que muchas veces uno, a menos a mí me pasa, que yo para hacer una crítica de una lucha o de un evento que se realizó, el cual no estoy completamente de acuerdo porque la manera como se desarrolla, prefiero no hacer la crítica me mantengo callado porque tampoco me he dado, es mi manera de ser, no me voy a atacar tampoco a lo que es de mi país, aunque esté mal hecho, me omito de hacer unos comentarios. Pero nosotros cubrimos todos estos eventos. Nuestro compañero, el comentarista de WWE, Alejandro Bravo, siempre está cubriendo todos los eventos que sea posible. Claro, no podemos cubrirlos todos porque aquí en Caracas somos Alejandro y mi persona. Y tú estás por allá en Cabudare, entonces en Cabudare hay menos actividades presentes físicas de la lucha libre. Aquí en Caracas, que se hacen algunas pequeñas manifestaciones, entonces Alejandro y mi persona nos repartimos el trabajo, pero ahí estamos haciéndolo, compadre. Bueno, mi compadre, ha sido un gran placer charlar con ustedes en esta pequeña tertulia deportiva, en donde hacemos nuestro concepto de lucha libre, por supuesto. Usted está en Ecuador, que disfrute muy bien sus vacaciones por allá y quizás la próxima semana podemos también interactuar en algo muy similar. Bruno, ¿dónde está? Ok, compañero. Muy agradecido por esas palabras y bueno, te digo, de verdad yo también me siento muy satisfecho y bueno, seguimos adelante, como te digo, yo cuando doy una crítica trato de darla siempre lo más positiva que sea posible para que la lucha libre tenga más sabor, más gusto y se hagan las cosas como se deben hacer. Pero bueno, ahí vamos adelante. Aquí yo por lo menos ustedes están haciendo por Caracas. La lucha libre, yo estoy ahorita aquí en Ecuador tratando de buscar las cosas buenas para matárselas a ustedes y tengan la promesa de mi parte que pronto se van a sorprender de algunas cositas que vamos a subir. Gracias por esta tertulia que tuvimos, espero que guste el público. Un abrazo para ti, hermano, para Alejandro y Fran también, que estoy seguro que escuchará el programa. Para mí ha sido un placer. Y se despide su amigo el azote venezolano de Venezuela, ahora desde Quito, para el mundo, el azote venezolano. Hasta luego, se le quiere un montón. Muchas gracias, Azote Venezolano, mis amigas y mis amigos. Esta ha sido la participación del Azote Venezolano y el analista en el programa del día de hoy, Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta la próxima. Bien, muchachos, gracias por su segmento. Todo un recuento de toda la labor que han llevado tanto el analista como el azote venezolano en la lucha libre venezolana. Y bueno, no hay mucho que se pueda decir al respecto. Estamos todos a la expectativa de lo que va a suceder tanto en el país como con la lucha libre en este 2019. Tanto la nueva generación venezolana de lucha libre como los Guerreros del Ring y la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, están calentando motores. Al parecer ya se acercan varios eventos. Vamos a ver cuál da el primer pistoletazo, ¿no? ¿Quién lanza el primer cohete? Y de ser posible, pues estaremos ahí, al pie del cañón, narrando, apoyando, así sea de audiencia. Probablemente el analista vaya en función de narrar luchas que sea su fuerte, mientras que lo más seguro es que yo asista como público y aúpe a los luchadores y después dé mi visión de los eventos. Sobre los muchachos, sobre la lucha de parecerse a la WWE, hay algo importante que quiero señalar. Que mucha gente quiere parecerse a la WWE por el aspecto estético, lo cual es entendible, es lo que se ve, es lo llamativo, es como los equipos de fútbol que quieren jugar como el Real Madrid. Pero hay que entender que la WWE, como dice el azote, es un monstruo y tienes no solo la parte visual, sino la parte de entrenamiento previo, la parte de recursos, etcétera. Ellos tienen un centro de entrenamiento donde van los novatos a pulirse, que mire, es una tecnología más allá del más allá. Incluso veteranos de mil batallas de las independientes dicen, tienes que pasar por NXT porque aparte que te quitan las malas mañas, te entrenan en un aspecto que muy poca gente suele darle importancia en la lucha libre, que es el aspecto espectáculo. No en el sentido de hacer payasadas en el ring, sino en el aspecto de cómo hablarle a la gente cómo proyectar la voz, cómo presentarse como luchador, saber dónde están las cámaras, saber contar una historia, es decir, no necesitas hacer siete llaves seguidas para captar la atención de la gente, si con una sola puedes mantener el suspenso, o sea, es todas esas cosas que los luchadores suelen aprender sobre la marcha. En el caso de la lucha libre mexicana, por supuesto, la lucha grecorromana es la más importante, pero obviamente el aspecto espectáculo ya está dado por las máscaras y porque, bueno, son costumbres diferentes y además que no, que en México por lo menos no le dan tanta fuerza a la lucha, a la televisión dentro de la lucha libre, sino más bien es como transmitir un partido de fútbol para ellos. Es algo muy normal y corriente y etcétera. Yo quisiera también, hablando de del lado espectáculo de la WWE, señalar que sería interesante, y esto es un llamado a todas las federaciones de lucha libre en Venezuela, que ya mencioné, la NGB, los Guerreros del Ring, la Asociación de Lucha Libre Profesional, que incluyen clases de oratoria en sus entrenamientos. ¿Por qué? Porque, recordemos, el luchador es una especie de superhéroe. El luchador es un deportista profesional. El luchador tiene que saber expresarse, tiene que saber proyectar la voz. Si tú vas a retar a alguien por una, fíjense por lo menos cómo son los luchadores mexicanos cuando se lanzan los retos de cabellera contra cabellera. Que por cierto, viene una lucha muy buena entre Virus y Metálico a ese respecto. Creo que es cabellera contra cabellera y el que pierda se tiene que retirar. Y fíjense que lo hacen y se retan y mira, yo quiero contigo porque tantas luchas y dan todas las razones de peso, por tradición, quiero tu máscara, etc. Y eso es importante. He visto en algunos eventos de NGB, a los que he ido, que son los únicos que he ido el año pasado porque eran los únicos que hacían eventos, luchadores lanzarse retos y hablar y retarse entre ellos, pero le faltaba un poco de confianza en sí mismo. Me imagino que se sentían un poco intimidados por hacer lucha frente al público, porque una cosa es hacerse llaves y contrallaves, etcétera, y otra cosa muy distinta es hablar en público. La gente se tiende a intimidar. Entonces, ya que la lucha libre es un deporte, la lucha libre es un deporte espectáculo, el luchador, independientemente de su pinta, así vaya vestido como un asesino a sueldo con un bate en la mano, tiene que tener el aspecto vocal, el aspecto de proyectar la voz, el aspecto de saber hablar con seguridad, de poder incluso entonar de acuerdo a cómo esté sintiendo las emociones en ese momento, justamente para atrapar al público. Y recordemos que los luchadores son figuras a las que los niños los ven y se sienten identificados. Entonces, obviamente tienen que representar lo mejor. Y ojo, esto no es solo para la lucha libre, esto también es para el boxeo, para los demás deportes. Nunca un cursito de oratoria ha matado a alguien, ¿no? Imagínense, fíjense el caso, por ejemplo, de Mike Tyson. Mike Tyson era un boxeador indetenible, y esto me lo puede confirmar el analista de la red, que es fanático del boxeo. Mike Tyson era un monstruo en su época, ese hombre destrozaba a punta de knockouts a todo el mundo, pero a la hora de hablar perdía un poco la mística. ¿Por qué? Porque Mike Tyson tenía un problema de seseo, él arrastraba la S y tenía una voz muy aguda. Aparte que él era un muchacho cuando comenzó, tendría 18, 19 años, pero hasta el sol de hoy incluso tiene una voz bastante aguda. Entonces tú lo ves hablar y dices, oye. Pero por supuesto, él hacía su trabajo era con los puños. Pero imagínense si Mike Tyson hubiera aprendido a moldear bien la voz, a hablar con fuerza y poner la entonación adecuada. Probablemente hubiera vendido más arenas y más pay-per-views de los que vendió. Así que eso sería mi llamado. Hay que tomarse la lucha libre. Es un deporte apasionante, es un pasatiempo maravilloso para los que la practican. Tengo amigos que la practican y la han convertido en su modo de vida. Tengo un amigo que es luchador en España y le está yendo genial, es diseñador gráfico, ha diseñado y ha ayudado a esa federación incluso, les ha diseñado uniformes a los otros luchadores, ha diseñado franelas, etcétera. Pero obviamente la lucha libre es su trabajo, su trabajo después del trabajo, pero hay que tomárselo muy en serio, ¿ok? Y como todo trabajo hay que buscar el mejoramiento. No solo es aprender a hacer las llaves bien, no es solo hacer el caer bien, sino también es proyectarse bien como un deportista. Independientemente de si su personaje es una persona elegante, o es un malandro, o es un borrachín, o lo que sea. O sea, el personaje es el personaje. Y usted tiene que representar el personaje como Dios manda. Y para eso tiene que utilizar mucho la voz. Y bueno, si pueden meter clases de actuación, mejor que mejor, porque ayudaría bastante. Bueno, este sería mi aporte. Estamos esperando, como ya dije, que las demás federaciones de lucha libre en Venezuela se activen, porque tenemos sed de luchas, ya basta. Los primeros 6 meses del año se han ido en blanco. Entiendo que están entrenando, están adecuando los lugares, etcétera, pero ya va siendo hora de recuperar el ímpetu que se venía desde el año pasado, con que hubo sendos eventos por parte de la NGB y, por supuesto, el bautizo del libro de Carlos Serpa, que fue como que el punto culminante del año en el que la gente que fue fan de la lucha libre en algún momento, o curiosos, dijeron: oye, qué chévere, ¿dónde están haciendo? Quiero ir a ver un show. Y desgraciadamente siento que no se aprovechó esa oportunidad como se debía. Pero bueno, eso es harina de otro costal, eso es tema para otra charla. Así que vamos a dejar el programa hasta este punto, porque ya tenemos suficiente tiempo hablando y es domingo, señores. Hay día del Señor, hay que descansar y pasarla con la familia. Así que no me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.